Seguimos en la mañana de la radio. Vamos ahora con otra de las buenas costumbres que tenemos cada semana aquí en Radio Guadalete, hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Vámonos hasta la consulta del doctor. Vamos a hablar con el Observatorio de Salud, especialistas ya hoy, como siempre, acerca de diferentes temas relacionados con la salud. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en un día precioso de otoño que, en fin, esperemos y deseamos que todos disfruten. Antonio, por cierto, tú eso de cambiar la hora, de vivir una hora menos en diferentes momentos del año, lo tienes muy, tienes mucha costumbre, ¿no?, por viajar a Canarias. ¿Eh? Bueno, en realidad es una hora más, una hora menos en Canarias que ya claro. Una hora. Lo a eso me refiero, ¿no? La pierdo rápidamente cuando ya regrese a la península. Claro. Así que... Sí, te lo digo por el cambio de horario, que para ti que vas a Canarias habitualmente no supone absolutamente nada, estás acostumbrado, ¿no? Bueno, no, de todas maneras es algo extraño, ¿eh? Es decir, esa horita, sobre todo por el... Y en esta época que oscurece rápido, es decir, que en verano cuando se oscurece va lentamente poniéndose el sol, pero es que ahora en invierno en un momento se hace de noche y entonces encima en esta hora, como es una hora, la rapidez es mucho mayor y un poquito extraño, pero en fin, se acostumbra uno, no llega la sangre al río. Bueno, por esto de anochecer un poquito antes se vuelve uno un poquito más melancólico, ¿no? Bueno, está uno más con la familia, está uno más con los también, amigos, sí. En fin, que está uno... Claro, y falta un poquito eso del sol y la luz que tanto a los andaluces nos afecta y que parece un poco que se nos quita algo de la calle, ¿no? De esta costumbre que tenemos los andaluces de hacer vida en la calle, pues en fin, la tenemos que asumir. Pero en fin, se acostumbra uno a todo. Claro que sí. Además, según se aprecia la previsión del tiempo, a partir de mañana la cosa va a cambiar sobremanera, principalmente en las temperaturas mínimas, ¿no? Que ya van a ser pues de otoño casi de invierno por debajo de los 10 grados. Pero bueno, es otro tema. Antonio, vamos a empezar con la noticia sanitaria del día. Después de la aparición de esta noticia, hace no demasiado tiempo, un corto espacio de tiempo en la prensa, las reservas de chocolate a nivel mundial han bajado considerablemente porque desmontan científicamente la vieja creencia de que el chocolate engorda. Cuéntame. Bueno, antes de la noticia quisiera hacer una mención especial a la Organización Nacional de Ciego y felicitarle por el premio Príncipe de Asturias, que realmente tienen más que trabajado, ¿no? Así que yo sé que muchos de los trabajadores de esta organización nos escuchan, porque sí, son sus ojos en muchos aspectos la palabra, y una de ellas la palabra de Radio Guadalete, y darle mi más cordial enhorabuena. Yo he sido médico de la ONCE en Ubrique durante muchos años, y entonces pues conozco este colectivo perfectamente, a sus trabajadores, y la verdad es son de admirar en todos los aspectos. Es decir, la forma en cómo trabajan, con el trabajo que les supone a ellos estar día a día en la inclemencia del tiempo, cuando hace calor porque hace calor, cuando hace frío en la calle, haciendo una labor encomiable. Así que darle mi más felicitación más completa a todos ellos. Y seguidamente pues pasamos a la noticia del día. Pues muy bien. Que efectivamente... siempre hemos dicho que el chocolate es un alimento exquisito, muy sabroso para la mayoría de las personas. Además es adictivo, porque sabemos que hay personas enganchadas al chocolate y que tiene muchas propiedades benéficas para la salud. Tiene muchas cualidades que benefician la salud, pero que engorda, que había que tener mucho cuidado con él porque tiene muchas calorías. Pues bien, en un estudio realizado en la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, y que se ha publicado recientemente, en estos días, pues nos viene a decir que se ha desmontado la vieja creencia de que comer chocolate engorda. Bueno, esto hay que leerlo un poquito dentro del contexto, porque no vayamos a creer que ahora ya podemos tomar vía ancha para comer todo el chocolate que queramos. En este artículo, que se ha publicado en una revista de mucho prestigio, como la revista Nutrition, pues los autores dicen que se ha demostrado, que han demostrado que niveles de grasa total, y de que es la que se distribuye por todo el cuerpo, y de grasa central, que es la que tenemos en la barriga, en el abdomen, pues disminuyen cuando se toma chocolate. Es decir, que todos creíamos que al comer chocolate pues aumentaba la grasa de nuestro cuerpo, tanto a nivel del vientre como en el resto, y sin embargo en ese estudio dice que la grasa total y en el vientre baja cuando se come chocolate. Este es un estudio que han hecho entre 1.458 adolescentes entre 12 y 17 años y han valorado numerosos parámetros como son la edad, el sexo, la madurez sexual, la ingestión o la toma total de energía en los alimentos, el tipo de grasa saturada, de fruta, verdura, café, en fin, muchos parámetros, y junto con el chocolate, para que ninguno de estos parámetros pues alteraran el resultado. Y entonces pues han visto que eso, que no se acumula la grasa en nuestro cuerpo por comer chocolate. Hay que tener presente que este estudio se ha hecho en jóvenes, en adolescentes, y muchos dirán, bueno, claro, el metabolismo de los jóvenes no es igual que un adulto. Los jóvenes queman más, todo lo que es joven tiene un gran metabolismo, tiene su cuerpo todavía joven y quema muchas calorías, y entonces por eso no engordan. Bueno, hay que tener presente de que se han hecho estudios también en otros sitios, en otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, en Texas y también en la parte de California, y se han visto pues unos resultados parecidos en adultos. Pero claro, con una matización, teniendo en cuenta que el chocolate muchas veces va ligado a otras cosas. Así que muchas veces tomamos galletas con chocolate y además del chocolate, de lo que es el cacao o chocolate negro, le meten leche, le meten grasas, le meten otras cosas, y ya entonces ya no es chocolate en sí, sino es algo con chocolate, galleta con chocolate o bizcocho con chocolate, que ahí tenemos presente eso. Esto se refiere al chocolate negro, el chocolate negro que es el más rico en cacao. Pero de todas maneras, así todo, el chocolate suele tener algo de leche, y entonces pues la leche tiene, esa sí tiene grasa y otro componente. Pero para finalizar, diremos que estos autores de este trabajo advierten una cosa, de que hay que ser moderado en el consumo de chocolate, porque nos recuerdan un hecho contrastado, que es que cantidades moderadas de chocolate puede ser bueno, pero si se toma en exceso puede ser hasta perjudicial, porque no hay que recordar, según ellos, el refrán que dice que demasiado de algo bueno ya no es bueno. Repito, demasiado de algo bueno ya no es bueno. Y es que, claro, todos los excesos, tanto en el alcohol, en el tabaco, en cualquier tipo de comida, pues puede ser perjudicial para nuestra salud, porque nuestro organismo está diseñado durante miles de años a tomar lo que realmente necesitas, como le pasa al resto de los animales. Los animales, cuando comen, pues dejan de comer. Los humanos, como muchas veces, comemos para nutrirnos, pero encima seguimos comiendo, y de ahí la obesidad. Antonio, de todas formas, el exceso de tabaco y alcohol, ahí no podemos decir eso de demasiado bueno, ¿no? Ahí podemos decirlo de demasiado malo, en este caso es malísimo. Bueno, el alcohol hemos dicho que en personas sanas y adultos, no niños que están todavía eso, en personas sanas y adultos, y que no toman, por supuesto, ningún tipo de medicación porque están sanos, una copa de Rioja o de vino, vino de uva, no sintético, no alcohol sintético, una copa de vino, vino de Jerez, por supuesto, Rioja, una dosis, pues en las mujeres al día y en el hombre dos al día, pero en el hombre que no lo tome seguido para que no dé positivo en la alcoholemia, y además con las comidas, es saludable. Se ha visto que debido a los polifenoles, a una serie de sustancias que lleva, además del alcohol, el alcohol no es bueno, pero en fin, como lleva otras sustancias que son antioxidantes, igual que el chocolate. El efecto bueno del chocolate, que es muy indicado, pues es debido a los polifenoles, sustancias antioxidantes que tienen efecto antiinflamatorio, anticoagulante, mejoran la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de diabetes. Esto lo tiene tanto el chocolate como el vino de Jerez o el vino de Rioja. Siempre hace posible con comida, una dosis nada más en cada comida, una en el almuerzo y otra en la cena. Si se toma junto, pues da positivo seguro cuando hacen control de alcoholemia. Bueno, por lo tanto, para mejorar nuestro estilo de vida saludable, según el doctor, 2 copas de vino en los hombres, una en las mujeres, vino del bueno, por supuesto, Ardían. y una tableta de chocolate a la semana. ¿Cómo lo vemos, Ardía, ¿no? Antonio? Una tableta, bueno, una onza de chocolate negro al día. Hombre, si un día te tomas 2 onzas, tampoco pasa nada. Te recomienda, lo recomendable es una onza de chocolate al Pero día cuidado, negro, y porque chocolate negro, que sea saludable no cuanto quiere más amargo, decir, mejor. claro, que sea saludable no implica que sea prescripción facultativa. Es decir, no es que el médico esté diciendo que se tome usted 2 copas al día. ¿No es así, Antonio? No, hombre, que se puede tomar, no, y si algunos médicos y cardiólogos y demás lo recomiendan, digo, personas sanas y durante las comidas. Una copa, por ejemplo, una ración de una copa de Rioja o de vino de Jerez en el almuerzo y otra en la cena. No tomarse la junta a las dos por el problema, ya digo, de que ya es una cantidad muy, el exceso junto, ¿no? Si lo tomas separado es diferente, eso. Pero en el caso del tabaco que comentabas, el tabaco ya no es una dosis, es que un solo cigarrillo ya es malo. Y este es malo hasta estar al lado de un fumador que está fumando, porque nos tomamos el humo que él expulsa, que es el fumador pasivo, la persona que fuma. Si el tabaco malo de todas maneras, ese ya no tiene ni un cigarrillo al día, ni dos, ni tres. Ese hombre, cuanto más peor. Pero que el alcohol, y digo, en el alcohol realmente no, el vino, aunque lleva alcohol, una dosis al día en las mujeres o dos dosis separadas en los hombres, pues se recomienda, el Bueno, vino. por No, no cierto, los licores. oler, aspirar el humo del tabaco es perjudicial, es negativo, como hemos Siempre, comentado. Sin embargo, siempre. el aroma del vino es positivo también percibirlo. Hombre, ese no te va a emborrachar ni mucho menos. Y sin embargo, los buenos catadores, que son buenos, sí, que además toman muy limitada la cantidad que toman y además tienen desarrollada el olfato, que son en fin, los que están, trabajan, o los que son enólogos, ¿no? Pues ellos disfrutarán muchísimo porque no tiene ningún efecto para la salud, perjudicial, y sin embargo disfrutan de los olores que desprende un buen vino. Pues muy bien, Antonio, por cierto, esta noticia tiene muchos matices, ya los has comentado tú convenientemente, el chocolate, claro, se refiere al chocolate más puro, ese que es más amargo, Negro, para que el no vamos a negro. engañar, ¿no? Cuanto más negro es y con menos leche, con menos aditivos, es decir, el chocolate negro de toda la vida es que realmente lleva más cantidad de sustancia antioxidante y el mejor. Y una oncita al día, que a lo mejor equivale prácticamente a una tableta, a media tableta a la semana, Pues porque muy un día bien. te toma 2 o 3 onzas, pues al día siguiente no te toma tanto y ya está, ¿no? Pero en fin, como postre, pues igual que ahora comentaremos con las nueces, lo beneficioso que son las nueces, Perfecto. al día, todos los días, o hay quien toma, por ejemplo, un racimito de uva todos los días, durante todo el año. Como ya hemos comentado, igual es algo fabuloso, es riquísimo en antioxidantes. Es decir, chocolate, uvas y nueces, en fin, eso es exquisito. Y tomarlo todos los días si hace falta, en dosis, ya digo, moderada, porque todo lo que se abusa, pues sabemos lo que pasa. El tema de las uvas, Antonio, a mí me toca tomarlo dentro de 2 meses y pocos días. Que lo tomo solamente una vez al año, el tema de las uvas. No se vieja. En Nochevieja, exactamente. Pues nada, hay que tomar más uvas, hay que Sí, tomar más mala uvas. costumbre la mía, así Y que es sobre todo verdad. las negritas, Bueno, pues muy bien. Antonio, vamos con el tema del día. Este es un tema muy, en fin, yo no sé cómo catalogarlo con todo lo que se está montando, ¿no? La calidad de la asistencia sanitaria es nada. ¿Se puede tratar desde el punto de vista general en 10 minutos? Bueno, por lo menos da unos matices porque, aunque no lo hemos puesto en la noticia del día, es una noticia que ha salido, por eso la he traído a cuento, es decir, no la he traído de forma casual. Es porque en la revista médica Jano, que es una de las revistas de prestigio en España, quizás de las más prestigio en España para los médicos, ha salido el día 25, estamos a 28, pues el viernes pasado, salió una noticia en donde nos comunicaba que la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que está celebrando ahora el 31 Congreso, pide que se reoriente el sistema sanitario más allá de los recortes. Es decir, que hay que tener una visión no solamente de recortar, hay que hacer reformas profundas y consensuadas. Es decir, que no basta recortar porque hay que ahorrar dinero, que hay que hacer un estudio muy profundo. Hay que hacer un estudio para saber dónde hay que recortar para que influya lo menos posible en la salud. Porque claro, si recortamos en lo más esencial, pues entonces es como hemos dicho muchas veces, cuando en una familia hay crisis, pues habrá que recortar, por ejemplo, en cosas que no afectan a la vida diaria. Si yo, por ejemplo, tengo un jersey o dos o tres jerseys del año pasado, Y hay uno muy bonito que está de moda este año, pero estoy en paro. Digo, mira, con el jersey del año pasado, sigo, porque está nuevo. Yo, hombre, a todo el mundo le gusta ir a la moda, pero la moda se va a esperar. ¿Por qué? Porque hay crisis, hay cosas que se pueden. Igual, si yo me gusta ir al cine todos los días, pero hay crisis, pues a lo mejor voy al cine un día a la semana, o si hace falta. Hombre, el cine es interesante, a mí me encanta, yo estoy en un club de cine, pero en un cineforum, pero y soy socio además y miembro de la junta directiva, pero si no puedo gastar el dinero en el cine, primero es comer, primero llevar a los niños al colegio, y si hay cosas básicas, pues en medicina pasa igual, no se puede recortar por recortar, hay que consensuarlo, ¿con quién? Con quienes están al día a día, con las entidades científicas, con los colegios de sanitarios, tanto de farmacia, de médicos, de enfermería, porque están en desacuerdo, los profesionales están en desacuerdo en la forma en que se está recortando, porque se pone a recortar en cosas superfluas, que si quiere ahora comentamos, y evitar lo que está ocurriendo, que por ejemplo denuncian cómo con estos recortes, que muchas veces son incomprensibles por parte de los profesionales, las listas de esperas en cirugía ha aumentado un 6,4% en un año y llevan por 571.000 pacientes que esperan ser intervenidos, más de 500.000 están en espera, y aumenta también los pacientes que están esperando, que llevan más de 6 meses esperando, en un 16%. Yo te puedo decir, Pablo, ya a título de familiar, que para una intervención, bueno, por lo menos para la visita y para ver la posibilidad de una intervención quirúrgica, fui yo con el familiar al especialista Jerez, hace ya cerca de 2 años, la exploró, en fin, mandó a hacer una ecografía, se hizo la ecografía se remitió otra vez al hospital, porque se hizo en Villamartín la ecografía, se remitió al hospital de Jerez, pero no venía la cita para que fueran a recoger resultados y ver si la fecha de la intervención, si había que esperar o algo. Me presenté yo personalmente en el hospital de Jerez, en la parte de admisión donde gestionan todo esto, tomaron nota, yo no tenía ni idea, para reclamarlo al servicio para que la cita para recoger resultados. Pues bien, cerca de 2 años y todavía no sabemos cuál es el resultado de la ecografía, ni si la intervención quirúrgica puede seguir esperando, de tal manera que hemos estado por ir a la medicina privada, que vamos a ver el número y te lo dan un momento, te hacen la ecografía, el diagnóstico, y si hace falta te operan rápidamente. Esa es la situación, están privatizando la medicina. Esto lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, un amigo en Venezuela que me cuenta que esto que estamos empezando a vivir nosotros en España lo llevan ellos viviendo ahí en la sanidad pública mucho tiempo, ¿no? Listas de espera interminables, la gente en los pasillos, en las camillas y demás. Por lo tanto, todos tienen que recurrir en gastarse los cuartos y, bueno, acudir a la sanidad privada. En fin, en cierta forma, Antonio, parece que se está intentando sibilinamente potenciar eso precisamente, ¿no? Potenciar la sanidad privada dando peor servicio en la pública, ¿no te parece? Bueno, es que claro, esto no es una emisión de política, ¿por qué no? Porque estamos en una escuela de salud, pero claro, la calidad asistencial influye mucho en los pacientes y hay que tratarlo también en la escuela de salud, porque es una cosa que todos los ciudadanos debemos ser conscientes. Por ejemplo, a mí me parece una gran falacia, por no decir otra cosa, el que en Madrid se critique que en Madrid, por ejemplo, quieren privatizar hospitales. Yo estoy totalmente en contra de la privatización de la sanidad pública, no en contra de la sanidad privada. Cada uno con su dinero puede ir a donde le dé la gana y al médico que quiera. Ahora, si a mí me están cobrando unos impuestos para una sanidad pública, yo quiero que cuando yo me ponga enfermo y tenga que recurrir a un hospital, ir a un hospital público. Si yo quisiera ir a un hospital privado, ya yo me buscaría la vida y me gastaría la perra, pero mientras tanto, una asistencia de calidad en un hospital público. Pues bien, esto se critica en Madrid, por ejemplo, desde Andalucía. Hay que ver. Y sin embargo, estas mismas autoridades que critican lo que está ocurriendo en Madrid o ciertos partidos políticos no dicen nada de la privatización que durante muchos años llevamos en Andalucía con concierto con clínicas privadas y con hospitales privados, que son muchísimos, cientos de miles, porque, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz tenemos cerca de 100.000 personas adscritas a un hospital privado. Es decir, de eso no dicen nada, pero no solamente en Cádiz, en la Sierra de Cádiz, sino en la capital de Cádiz, hay conciertos desde hace muchos años con hospitales privados, que es una forma de privatizar, porque los dineros públicos se están yendo a una parte privada, que además no tiene la misma calidad que la pública, porque ya hemos comentado muchas veces, te recordarás cuando la lucha por especialistas ya, ¿no? Claro. Por llegar, como sí, comparábamos el hospital de Ronda público con el hospital comarcal de la Sierra de Cádiz, donde, por ejemplo, en traumatología, en Ronda, para una población atendida inferior, había el doble de traumatólogos que en el hospital privado, al que están adscritos de la Sierra de Cádiz. Eso, ¿cómo se come? Pues eso es lo que tenemos, ¿no? Y entonces hay que ser conscientes para que los políticos de los pueblos, que son los que gestionan la vida de los pueblos, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz o en cualquier otra localidad, pongan los pies en pared. Que cuando criticamos a los políticos porque dicen que si los ERE o porque si Bárcena, pero después nos olvidamos del día a día de los ciudadanos, que son ellos los que a través de los ayuntamientos tienen que reclamar estas cosas. Y no los ciudadanos tienen que salir a buscarse la vida a través de asociaciones o con demandas. ¿Para qué están los concejales, los alcaldes de los pueblos? Para estas cosas. Es decir, para reclamar lo que los ciudadanos en su trabajo no tienen tiempo de reclamar. Y además que para eso lo votan y para eso cobran. Esto es la calidad asistencial que debemos exigir. Porque actualmente, por ejemplo, las demoras en las consultas es lamentable. Para ir al médico de cabecera, por ejemplo, en Ubrique, te están dando números para mediados de noviembre. Para médico de cabecera, y estamos a 28 de octubre. Es decir, casi 2 semanas de demora para ver al médico de cabecera. Y si no, tienes que pedir un número urgente para algo que a lo mejor no es urgente, que es simplemente un parte de bajas que tiene que presentar la empresa. Así que esto no es calidad asistencial. Y esto es debido a que están recortando. Por ejemplo, muchos médicos, los que no son propietarios, le han recortado al 75% la jornada laboral. Es decir, que un 25% de la jornada laboral no la hacen. ¿Qué ocurre? Que se la acumulan los enfermos para el día siguiente. La urgencia lo verá algún compañero, pero el día a día se le acumula y aumenta la demora. Esto es inadmisible. Cuando todavía hay despilfarro en un montón de aspectos de la sanidad, en burocracia absurda, por ejemplo, en el Diraya, en el sistema informático, que el médico ni siquiera tiene acceso a sacar una estadística de sus pacientes o no tiene acceso a poder mandarle una carta a los pacientes para darle una charla de promoción de la salud, que evitaría muchos gastos. Así es como está la situación. Esa es lo que hay. Esa es la calidad asistencial que cada vez se está deteriorando más y que los ciudadanos, muchas veces se critican los bares, las tiendas o en una reunión familiar, y que los políticos no hacen nada, los políticos me fío a nivel local, para mejorarla. Es decir, en el sentido de que si hay que recortar, se recorte lo superfluo. Y la organización, la gestión, se optimice, se mejore, que es donde realmente, en esta falta de gestión, en la calidad asistencial, es donde se van los dineros. En la falta de una profesionalización o una buena gestión de la sanidad. Ahí es donde se van, es despilfarro. Bueno, pues esperemos que si sigan las cosas por estos derroteros, mucho me temo que sí, pero esperemos que no se produzca aquello de decir el que quiere una buena sanidad, una sanidad de calidad, que se la pague, y el que quiere una buena educación, que se la pague. Porque parece ser que por esos derroteros vamos. De todas formas, Antonio, muy interesante el debate que has introducido. Yo, sinceramente, he escuchado muchas noticias al respecto, muchos debates en radio y televisión, y nadie había introducido ese elemento, ¿no?, que tú has introducido, de decir, bueno, ¿qué pasa? Aquí se están quejando, evidentemente, el gobierno de la Junta de Andalucía, de lo que se está haciendo en Madrid, la privatización y demás, pero ¿qué está pasando con las concesiones a clínicas y hospitales privados aquí en Andalucía? Muy interesante, porque no se ve la paja en el propio ojo, evidentemente. Sí, es lamentable. Y esto significa, en mi opinión, tiene una palabra, politización. Es decir, que aquí tú más que yo más que tú, o tú eres peor que yo, no, viene usted a mí, deme de historia. Es decir, los asuntos políticos, esos son cosas de los políticos. Ahora, con la salud no se juega. Es decir, eso de que tú que gobiernas en Madrid, tú que gobiernas en Valencia, tú que gobiernas en Andalucía, vamos dejando de historia y usted está jugando con la salud de los ciudadanos. Eso déjenlo ustedes para las campañas políticas. Aquí lo que queremos es que se junten, que haya un consenso, porque, por ejemplo, como tú has comentado, tanto en educación como en sanidad, debe haber un consenso. Lo que no se puede decir, que lo primero es la salud y la educación de los ciudadanos. Lo que no puede ser que por motivos partidistas le estés poniendo palo en la rueda, ya sea en Madrid, en Valencia, en Andalucía, donde, o en Cataluña, donde sea, al otro partido para que no haga las cosas bien, para después tú apuntarte a la gestión política. Y eso es lo que estamos viendo. Es decir, que deben reunirse, que los ciudadanos lo escuchemos para saber exactamente quién es que pone las piedras o los palos en las ruedas, para saber por qué esto no funciona. ¿Quiénes son los que ponen los palos? ¿Quiénes son los que ponen las piedras para que el otro se caiga y entonces yo apuntarme el punto político? Yo yo no estoy hablando de ningún partido en concreto, porque lo hay en Madrid, lo hay en Andalucía, lo hay en Valencia, lo hay en Cataluña, depende del color, ¿no?, que gobierne. Y eso después lo discuten y nos manipulan para sacarnos el voto, cuando lo lógico sería que los dos trabajaran en conjunto y después el trabajo de cada uno, eso sí, el trabajo que cada uno haga, pues después lo refleja para que le voten, pero no a base de zancadillo, al contrario, que es lo que lamentablemente, por lo menos a título particular, yo estoy viendo. No, está claro. Es decir, que en vez de los méritos propios, lo que pretenden es que el otro se caiga para sacar rendimiento político. Sí, el demérito, claro. El demérito del otro es mucho mejor, se saca más rédito político de un demérito del contrario que de un mérito propio, eso está claro, ¿no? Y más en tiempos de crisis, que prácticamente desde el punto de vista económico no se puede hacer nada, o sea que... Mira, Pablo, en este aspecto, ya digo, aunque esto no es política, porque aquí no estamos hablando de un partido ni por lo mismo de un lado que de otro, yo te puedo comentar que yo una vez hice un artículo para un periódico de Ubrique, porque me llamó muchísimo la atención, y fue hace 8 o 10 años, no me acuerdo aproximadamente, y era a raíz de la alcalde de Orce, un pueblo que... creo que de Almería o de Granada, está por ahí, Orce, el partido político, el Partido Socialista Obrero Español, el alcalde sacó, creo que fueron de total de 18 o 20 concejales, sacó una bestialidad, sacó 17, yo qué sé, una mayoría absoluta. ¿Y sabes lo que hizo? Que teniendo una mayoría absoluta completamente, que quedaban los demás partidos quedaban con un solo concejal representativo, pues los cogió a cada uno de los otros y los metió en el equipo de gobierno suyo, sin necesidad, porque tenías mayoría absoluta, y lo metió en equipo de gobierno, y después que cada uno lo que hiciera se apuntara a su punto en base a lo que había hecho, pero todos trabajaban por el pueblo. ¿Me explico? Es decir, que sí. Tú siendo el que tenía mayoría de votos, podías y cogió a los demás y los metió en el equipo de gobierno, porque representaban una parte pequeña del pueblo, pero quería que estuvieran con él a la hora de hacer, y después que cada concejalía dijera lo que había hecho y que la gente después tomara la determinación. Eso es lo que, en mi opinión, deberíamos hacer. Es decir, que trabajaran todos y después cada uno, en función de lo que ha hecho, porque recoja los frutos. Me suena, no voy a decir ni siquiera el pueblo, pero creo que la comarca de la Sierra en algún pueblo se hizo eso, en alguna legislatura, pero como digo, no tengo los datos en ese momento frescos en la mente, pero me suena que sí, la verdad es que sí. Sí, que hay que tener esa valentía o esa honestidad para que cuando uno gane, los demás también entren, no solamente la oposición, sino que entre también a hacer posible un equipo de gobierno y que después que cada uno se apunte los méritos. Pues como te digo, creo que sí, que sucedió en la comarca de la Sierra, en un pueblo donde un equipo de gobierno que tenía, no recuerdo si mayoría o no, pero lo cierto es que a una representante de un partido político que quedó sin representación en el ayuntamiento, le ofreció una delegación, creo que sí, pero bueno, insisto, como no tengo el tema muy fresco en la mente, prefiero no entrar en detalles. Pues esto fue en Orce, y ya digo, ya. Ahora tengo un bloqueo y no me acuerdo si es de Granada o de Almería, este pueblo, creo que era de Granada, y ya digo, pero sí, se lo ofreció a todos los partidos, no en concreto que fuera amigo ni que fuera cuñado, no, a todos los partidos le ofreció entrar y en el equipo de gobierno. Bueno. Pues Antonio, ya para terminar, para finalizar con este tema, entraremos ya con la pregunta, con el consultorio. Yo personalmente creo que esta crisis económica, todos los problemas políticos, todo lo que está saliendo a la luz, hace que el sentido crítico de la gente se agudice y me da la sensación que al menos en un tanto por ciento mucho más bajo se la van a colar, como tú has comentado, ¿no?, poniendo piedras en la rueda del carro ajeno. La gente está mucho más despierta, es mucho más crítica. Y tengo la sensación, al menos creo, que los políticos que vayan por esos derroteros no se van a comer absolutamente nada en las próximas elecciones. Creo. Esperemos, ya veremos. Que el sentido común hay que cambiar y la manipulación no llegue a oscurecer la mente de los votantes. Bueno, para terminar, la consulta, las nueces. Seguimos hablando de cosas que engordan. A ver si en este caso tenemos un mito o no tenemos un mito. ¿Las nueces y las castañas engordan? Como siempre, como decíamos antes, depende. Las nueces, si se toman en gran cantidad, pues engordan porque las nueces tienen una gran cantidad de aceite. Y hemos dicho que el aceite de la nuez o de la aceituna son buenísimos, pero tienen muchas calorías y entonces si se toma en gran cantidad, pues engorda. Pero, igual que el aceite de oliva, el aceite que tiene la nuez es riquísimo para la salud, es buenísimo para la salud. Entonces, ¿qué significa? Que los científicos o los médicos recomiendan una cosa moderada. ¿Y qué es una cosa moderada? Por ejemplo, en el caso de las nueces, pues 3 nueces al día de media. al año, es decir, bueno, durante todo el año, perdón, es decir, diaria durante todo el año. Hombre, si un día no comes nueces no pasa nada, si un día te comes 6 en vez de 3 no pasa nada, ¿no? Pero que tomar nueces en cantidades moderadas, y una cantidad moderada es una media de 3. ¿Por qué? Porque el aceite es antioxidante, el aceite de la nuez, aparte que aporta también unas ciertas calorías, tiene además muchas vitaminas, tiene también fibra, no mucha, pero tiene algo de fibra, y es buenísima para la próstata, es decir, para, sobre todo para el varón, mejora, evita en gran cantidad que aparezca precozmente las alteraciones de la próstata. ¿Y qué decimos de las castañas? Pues las castañas no tienen tantas calorías, tiene tres veces menos calorías que la nuez o que las almendras, que otros frutos que tienen, o otros frutos secos que tienen aceite. La castaña no tiene aceite. Eso sabemos todo, tanto es así que la gran parte de la castaña es agua, la mitad de lo que tiene del contenido de la castaña es agua, y además eso lo vemos cuando los tostamos, que empieza a salir vapor de agua, y la otra gran parte, un 40%, es hidratos de carbono, harina. Entonces tiene muy pocas calorías, menos calorías que el pan, es decir, y en muchas zonas pues hacen hasta harina de castaña para hacer diferentes tipos de alimentos, como hacen pan de castaña, pasta de castaña, pasteles de castaña. Así que la castaña tiene muy pocas calorías, podemos tomarla en bastante cantidad, ya no es como la nuez, que en fin, que no se debe un hombre, si un día comes tú 10, 12, 15 nueces, tampoco pasa nada, ¿no? Pero que no es para abusar por debido a las calorías. Y las castañas podemos comer bastantes, que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, las castañas tienen su época, la nuez se puede comer prácticamente casi todo el año, las castañas se ponen duras y es más complicado. Y además estamos en una zona, bueno, por lo menos la sierra, y más que nada la parte de Urique, que coge cerca de Ronda y demás, el Valle del Genal es famoso por las castañas, y hay en Igualeja y los demás pueblos que hay por allí, hay unas castañas riquísimas, y nueces también, por supuesto, y que esta es la época que debemos consumirla, y durante todo el año, además, y cuando podamos, porque son el tesoro del otoño, ¿eh? Es el tesoro del otoño, las castañas y las nueces. Pues muy bien, las castañas asadas también, ¿no? Porque no pasa nada por eso. Están blanditas, han perdido agua. Buenísimas, de verdad. Y además, como son hidratos de carbono, pues adquieren un sabor especial. Y con la sal, ¿no? Bueno, tan ricas. No lo he comido yo lo he comido normalmente las castañas asadas. Bueno, no, creo que le echan sal, sí, ¿verdad? Sí, le echan sal, claro. Por eso le ponen blanquitas. Sí, es verdad. Pero sí. Pues Antonio, como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima semana, estaremos aquí el lunes con el Observatorio. Hasta la próxima semana. Un saludo. Adiós. Pues lo dicho, con la Escuela de Salud Especialistas ya estaremos de nuevo el próximo lunes, aquí en la sintonía de la radio, como siempre, para tratar con el doctor más temas referentes a la sanidad. Noticias, temas en concreto, preguntas. Les recuerdo, si quieren preguntar algo al doctor para la próxima semana, 956-71-2600 durante toda la semana, desde hoy hasta el próximo jueves, en el caso de la presente, y a través de internet, radioguadalete.fm.